Dicen que Tartessos es un río en la tierra de los iberos, llegando al mar por dos bocas, y que entre esas dos bocas se encuentra una ciudad de ese mismo nombre. El río, que es el más largo de Iberia y tiene marea, llamado en días más recientes Baetis. Y hay algunos que piensan que Tartessos fue el nombre antiguo de Carpia, una ciudad de los iberos. El texto que acabamos de escuchar, en la voz de Julio López, pertenece a Pausanias, un autor griego del siglo II de nuestra era. No habían pasado más de 800 años desde su desaparición y Tartessos ya entraba dentro del mundo de los mitos y de lo desconocido. A este tema queremos dedicar los primeros minutos de nuestro programa, a Tartessos, su historia, sus misterios, su arte, en definitiva, un poco al origen de nosotros mismos. Esto es Ser Historia, vamos con ello. Bienvenidos a Ser Historia. Como decía ahora mismo, empezamos con un tema de arqueología envuelto en el misterio, el mundo de Tartessos. Seguiremos viajando un poco más atrás en el tiempo, a la prehistoria. Intentaremos conocer qué es el megalitismo. Y acabaremos en el románico con los trabajos de restauración que se están llevando a cabo en la Catedral de Santiago de Compostela. Alba Morales y Fermín Agustín nos traerán sus secciones con efemérides, noticias, libros, exposiciones, etc. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! En los albores de la historia, la península ibérica era el punto más alejado del mundo conocido. El Finisterra de los autores clásicos, en donde surgían toda clase de leyendas sobre animales fieros, países exóticos y grandes riquezas. De ese cajón de mitos legendarios nace Tartessos, una cultura cuya sombra sigue recorriendo con destellos fantasmales las páginas de nuestros libros de historia. ¿Existió realmente la ciudad de Tartessos, tal y como se nos cuenta en los relatos griegos? ¿Fue una ciudad, una civilización o una forma de cultura? Son numerosas las incógnitas que aún hoy rodean al primer gran cuño arqueológico de nuestra historia. Enigmas que han convertido a Tartessos en la referencia más misteriosa de nuestro pasado. El escritor Juan Eslava Galán hablaba de los iberos como los españoles que fuimos, ¿no? Un pueblo ancestral, un pueblo anterior a la invasión romana. Sin embargo, hubo un pueblo aún más antiguo del que las crónicas nos han dejado fastuosos relatos, que nos hablan casi de una civilización, me atrevería a decir, prácticamente mitológica, y que aún hoy sigue teniendo un montón de enigmas a su alrededor. Me estoy refiriendo a Tartessos, una cultura, como digo, que ya aparece mencionada en algunos autores clásicos, aparece también incluso en la propia Biblia, en las Sagradas Escrituras, pero que al día de hoy, a pesar de los años que han transcurrido desde su redescubrimiento, excavación de algunos yacimientos, identificación de algunas piezas, sobre todo en necrópolis, identificadas con esta cultura, pues sigue teniendo muchos problemas de resolución de esos misterios que comentaba antes. Raquel Carrillo, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Raquel Carrillo nos atiende desde Radio Bilbao, de la cadena SER, allí en el País Vasco. Ella es autora de un libro que acaba de publicar la editorial Nautilus, titulado Breve Historia de Tartessos. Raquel, los autores clásicos, como decía ahora en la entradilla, son los primeros, ¿no?, en hablar de Tartessos, aunque ya la Biblia, un poquito antes, también hacía sus menciones. Sí, desde luego en la Biblia se menciona la ciudad de Tarsis. Es una de las cuestiones que se han debatido si ese Tarsis al que se refería la Biblia era efectivamente el Tartessos de Occidente. Uh-huh. hay muchos autores que realmente creen que sí se refería a ese Tartessos de Occidente. Otros creen que era otra ciudad diferente, y hay también una tercera posibilidad, porque en la Biblia se refieren a Tarsis hablando de productos que vienen de allí, que esos productos son muy diferentes, con lo cual podría ser un Tarsis en Oriente y un Tarsis en Occidente. El Tarsis de Oriente, el que se refiere a pavos reales, colmillos de elefante, y el Tarsis de Occidente, el que pues comerciaría, por ejemplo, con estaño u otros metales. Estamos hablando entonces en un poco en... no voy a decir un mundo de leyenda, pero sí un mundo, como decía también en la entradilla, que todavía no está muy encasillado dentro de lo que son los marcos históricos, cronológicos, etcétera, ¿no? Porque incluso el propio nombre, ¿qué podría significar si se conoce el nombre de Tartis, de Tarsis, de Tartessos? Bueno, el significado no se conoce, no se sabe. Quiero decir, además eso se lo dejo a los lingüistas que estudian las lenguas antiguas. Pero este es uno de los objetivos del libro, precisamente. Tarsis, Tartessos, siempre ha estado envuelta como misterio, como esa gran civilización de Occidente, donde los gobernantes eran longevos y había grandes riquezas y mucha felicidad. Sin embargo, Tartessos existió, es histórico, y eran personas como nosotros, de carne y hueso, que comían, trabajaban y morían. Porque incluso se ha llegado a identificar con la Atlántida, ¿no? Sí, ese es otro de los problemas que yo considero que ha hecho que Tartessos se ha envuelto en esa mitología o en ese mundo enigmático. Realmente yo creo que la Atlántida es una obra filosófica. Platón hablaba de ella en una obra específica y es algo filosófico. No es tan histórico, sino tenía otras finalidades el hablar de la Atlántida. No tiene ningún referente espacial o cronológico, histórico, como bien dice. Sin embargo, Tartessos sí que lo tiene. Si tuviéramos que delimitar la ubicación en donde se encuentra Tartessos desde el punto de vista temporal, es decir, en qué época hablamos de la presencia de Tartessos y dónde, en este caso, bueno, pues el sur de la península ibérica, ¿no? La zona suroeste. Especifícanos un poco esos lugares. Esos límites espaciales y temporales, ¿no? Bien, de acuerdo. Tartessos es una civilización que podemos encuadrarla sobre todo entre el siglo VIII, puede retrotraerse un poquito al IX, y el siglo VI antes de Cristo. Aquí existe otro tema que hay que apuntar, y es que existe realmente en el poblamiento una continuidad. Entonces, hay autores que dicen que incluso siglos antes también podemos denominar a esa cultura Tartessos, porque hay elementos de continuidad. Pero bueno, entre el noveno, octavo y sexto antes de Cristo principalmente. Y en cuanto a encuadrarlos geográficamente, decimos que está un poquito más allá de lo que eran las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. El núcleo tartésico es principalmente Sevilla, Huelva, Cádiz. Lo que pasa es que en la antigüedad tampoco las fronteras pueden estar tan delimitadas como entendemos los mapas actuales. Eran un poco más flexibles y hay autores que siempre hablan de Córdoba, de Málaga, y luego también existía una cierta periferia tartésica que tenía, se ven muchos materiales de esa cultura, muchas relaciones, por ejemplo, con Extremadura, algunas zonas de Portugal, etcétera. Estás hablando de un margen cronológico en el que el sur de la península ibérica ya tenía sus primeros contactos con fenicios, con griegos, etcétera, que son ellos mismos precisamente los que dan a conocer al resto del mundo la existencia de Tartessos, ¿no? ¿Cuáles eran estos elementos que aparecen luego reflejados precisamente en los textos clásicos por los que destacaron los habitantes de Tartessos? Especialmente los metales, ¿no? Sí, bueno, son muy famosos por los metales, y también es muy famoso el rey Argantonio, que es el único nombre de monarca que conocemos para el periodo tartésico. De hecho, Argantonio se dice, Heródoto dice que vivió 120 años, y de ahí Estrabón menciona que una cita que habla de esa longevidad de los gobernantes, etcétera, la menciona expresamente. Y si era famoso en la antigüedad, sobre todo por los metales, porque era el periodo de las colonizaciones. Era cuando llegaron a la península ibérica fenicios y griegos. Y es más, sin los fenicios y sin los griegos, pero sobre todo sin los fenicios, no se podría entender Tartessos. Es ese contacto con esa civilización del oriente mediterráneo el que crea como un revulsivo y complejiza esas estructuras sociales, la economía, etcétera. Entonces, tenemos que tener siempre muy presente ese tema de los fenicios y de las colonizaciones griegas. En cuanto a las fuentes escritas, tenemos un grave problema, y es que no nos han llegado escritos de los fenicios hablando de esas colonizaciones. Entonces, siempre las noticias han sido a través de los griegos. Y los griegos y los fenicios eran rivales en el comercio en el Mediterráneo, con lo cual no estaban los fenicios tan bien vistos en las fuentes griegas. Y las fuentes griegas, hay diversas menciones cortas sobre Tartessos, pero quizás las más importantes sean las de Heródoto, Estrabón y Avieno, que Avieno es un periplo geográfico solo de lugares. Pero sin embargo, Heródoto sí que menciona a Argantonio y a Tartessos en dos momentos de su obra, aunque siempre desde el punto de vista de los griegos, claro. Y Estrabón, el problema que tiene es que se refiere un poco a los Tartessos, pero ya está hablando sobre todo de Turdetanos, que son el pueblo ya cronológicamente posterior, que se encuadraba en el suroeste de la península ibérica, aunque muchas veces hablaba del pasado de esos turdetanos, nos referiríamos entonces a los tartesios, pues no deja de ser un periodo un poquito posterior. Si tenemos que hacer mención luego en la segunda parte, después del reportaje que vamos a escuchar en pocos minutos, haremos quizá más mención a algunos objetos arqueológicos vinculados al mundo tartésico que han llegado hasta nosotros, realmente espectaculares desde el punto de vista estético. Como digo, me venía ahora a la cabeza, por ejemplo, la idea del mundo ibérico a partir del siglo V o IV antes de nuestra era, que su huella prácticamente pasó desapercibida hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando arqueólogos excavando, por ejemplo, en el Cerro de los Santos, en Albacete, etcétera, empezaron a aparecer esas esculturas que identificaron con un pueblo nuevo en la península ibérica. ¿Siempre ha habido esa idea de pueblo desconocido en el mundo tartésico, o precisamente su presencia en textos clásicos y en la Biblia ya hizo identificar a los protoarqueólogos del siglo XVIII, XIX, la identificación de algunos lugares concretos del sur de la península con Tartessos? Las primeras obras propiamente arqueológicas no relacionan esos restos arqueológicos con Tartessos en sí. Es a finales del XIX, pero sobre todo a principios del siglo XX, cuando ya se empiezan a identificar esa arqueología con esas noticias históricas que tenemos, y se relacionan esos objetos y esos restos arqueológicos que aparecen con esas noticias. Entonces, realmente es bastante reciente en el fondo, pero en el fondo también la arqueología como ciencia lo es. La historia, a Heródoto mismo se lo considera el padre de la historia, sin embargo la arqueología es de pocos siglos. Hay que recordar que, bueno, Heródoto hizo esos libros de historia que seguramente hacían referencia a la historia de Persia en el siglo V antes de nuestra era. Tuvo la oportunidad de visitar diferentes lugares de lo que hoy consideraremos Próximo Oriente, y también hace muchas referencias a otros lugares del Mediterráneo, ¿no?, en donde también habla de Tartessos. Raquel, si te parece, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado a la luz de, bueno, de esas controversias, ¿no?, que en ocasiones han surgido en torno a la existencia o no de Tartessos. A pesar de los estudios realizados en las últimas décadas sobre Tartessos, todavía no está claro cuál es la realidad arqueológica de esta etiqueta. Al no haber aparecido todavía la ciudad, casi imperial, de la que hablan las crónicas griegas desde la primera mención de Heródoto en el siglo V, más de un investigador ha planteado la posibilidad de que todo no sea más que un mito. Escuchamos a la doctora Vázquez Ois, profesora de Historia Antigua de la UNED. Pues yo creo que Tartessos es lo que los griegos imaginaron cuando comenzaron a navegar hacia Occidente a partir del 750 a.C., en la segunda colonización. Yo creo que Tartessos como tal no existe, sino que responde a la riqueza que había en la península ibérica, que era, luego la llamaron el dorado de Occidente. Esas riquezas pudieron haber hecho explotar la imaginación de los clásicos. Recordemos que muchos autores escribían solamente destacando los testimonios de marinos que quizá pudieran haber exagerado los hechos reales, convirtiendo la península ibérica en una suerte de paraíso del mito. El mito siempre suele tener una base arqueológica, es lo que pasa con el mito de Troya, pero puede responder a la lucha por los estrechos. Entonces, el hecho de que los griegos conociesen X y ese X fuera muy rico dio lugar a la leyenda de Tartessos, que no existió como Tartessos tal, sino un país muy rico, con mucho oro, con una potencia tremenda desde la edad del bronce antiguo, y que yo pienso que también dio origen a la leyenda de la Atlántida. Es decir, todos son leyendas, ¿eh? Culturas prehistóricas como la de los Millares, en Almería, con sus poblados fortificados y su dominio de los metales, bien podrían haber añadido argumentos a la creación de supuestos mitos que, como el de Tartessos, hoy sigue siendo uno de los más oscuros de nuestro pasado. Ser Historia, con Nacho Ares. Continuamos con nuestra conversación con Raquel Carrillo, que es licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca y especializada en Prehistoria y Arqueología, y que ha publicado recientemente el libro Breve Historia de Tartessos con la editorial Nautilus. Raquel, ¿qué elementos arqueológicos, es decir, qué objetos, son los que podemos presentar para identificar lo tartésico como algo singular, algo con identidad propia? Es decir, dejando un poco de lado esas teorías que intentan ver, quizá, como escuchábamos en el reportaje, la creencia de que Tartessos fue un mito. Casi todos los arqueólogos están de acuerdo en que es la cerámica el elemento, el fósil director, el que mejor define una cultura, porque es un objeto que se mantiene muy bien en el tiempo, que ha llegado hasta nosotros en gran cantidad, que se puede estudiar tipológicamente y que puede dar unas cronologías más o menos ajustadas y precisas. Sin embargo, de cara al público, la cerámica muchas veces... Lo más aburrido, ¿no? Casi. Si no tiene ningún interés. Y si no tiene muñequitos dibujados, ya ni te digo. Bueno, por eso, precisamente. Entonces, lo que siempre se ha relacionado con Tartessos, y de hecho fue importantísimo, porque en el momento en que apareció, toda la prensa estuvo pendiente de ese gran hallazgo, descubrimiento, incluso la prensa extranjera, fue el tesoro del Carambolo. Uh-huh. Hace pocos años, en el 2008, se celebró el 50 aniversario de su descubrimiento, y se hicieron diferentes simposios, exposiciones con ese motivo, porque es una fecha para recordar. Entonces, es un gran tesoro de oro formado por varias placas pectorales, varios sellos, etcétera, y todo ello de oro. Entonces es algo que siempre se relaciona con la cultura de Tartessos. Y otros elementos también muy característicos son los que aparecen en los ajuares funerarios. Existen, por ejemplo, ciertos jarros, braserillos, que son como unas fuentes que tienen asas a los lados, que servían para los rituales funerarios y suelen estar, bueno, están realizados en metal, en bronce. Uh-huh. Entonces, son muy característicos. Muchos de los aspectos que estás mencionando están identificados con el mundo funerario, ¿no? Algo que sucede, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura egipcia, de la cultura faraónica, siempre quizás la lectura que hacemos de esa civilización viene a través del mundo mortuorio, del mundo funerario. En cambio, ¿podríamos hablar del hallazgo de pequeños poblados, de casas vinculadas al mundo tartésico? Porque quizá uno de los grandes enigmas que plantea esta cultura, civilización o como queramos denominarlo, es que las referencias que se hacen en los autores clásicos sobre una ciudad casi exagerando, podríamos decir, imperial, como era Tartessos, hoy por hoy todavía no se ha descubierto, ¿no? Sí, no se ha descubierto esa ciudad y, de hecho, la investigación, que durante mucho tiempo la buscó sin cesar, se ha dirigido un poquito más hacia otros temas porque tenemos que conocer esta cultura y hay que avanzar. De todas formas, hay otra cuestión a tener en cuenta y es que lo que consideramos por una gran ciudad o imperio, tal vez para los antiguos no era tal y no dejaba unos restos tan magníficos como pueden ser los que nos han llegado hasta nosotros en Egipto, en México, con los mayas, etcétera. Entonces, no hay que confundir exactamente esas cosas. No hay que pensar que porque los restos que aparecen no son de tal envergadura, Tartessos es un mito y no es histórico. Uh-huh. Hay que verlo todo con un poco de visión histórica, ¿no? Que también es uno de los argumentos uh-huh. que siempre defendía Adolf Sulten, uno de los pioneros de la arqueología, de los primeros en tratar el tema de Tartessos de una manera bastante, bastante intensa. Entonces, ¿qué yacimientos, qué lugares hoy podríamos identificar, si es que han llegado? Como decía casas o este tipo sí, de... Sí, por supuesto que han llegado. Y, de hecho, hay como diferentes regiones, que eso es lo bueno de Tartessos. Tiene cierta riqueza, tiene cierta diversidad. Existen ciertos yacimientos por la zona de Huelva, en la zona minera, que estaban un poco orientados hacia esa producción, primera transformación del metal, y también contamos con Huelva capital, que era un puerto importante, que también era un asentamiento tartésico, y luego también tenemos diferentes yacimientos. Algunos, por desgracia, están bajo la ciudad actual, con lo cual su conocimiento no puede ser tan exhaustivo. En zonas más agrícolas del Valle del Guadalquivir, como puede ser, por ejemplo, Carmona, que es muy importante, Coria del Río, etcétera. Y hay esa diversidad de zonas orientadas más hacia la minería y zonas orientadas más hacia la agricultura y demás. Uh-huh. Otro de los elementos también que está rodeado un poco de enigmas, hablando de Tartessos, es su escritura, ¿no? Que todavía no ha sido descifrada. Eso es. La escritura aún no ha sido descifrada. Una vez más, se lo dejamos a los lingüistas y, como historiadores, lo que tenemos que sacar de eso es que un pueblo con escritura ya tiene una gran organización. Y el tener una escritura implica una cierta complejidad y una cierta organización que otros pueblos no la tienen aún. Uh-huh. Quizá tanto la escritura como muchos de esos elementos que antes comentabas en la primera parte de esta entrevista, hablando de Tartessos, provienen de Oriente por medio de sus contactos con griegos y fenicios. Es curioso que, precisamente, ¿no?, la eclosión, como decías, del mundo tartésico se caracteriza por infinidad de estos elementos orientalizantes, ¿no?, que es lo que le hace distinguirse de otras culturas o de otros asentamientos locales que pudiera haber en la época. Eso es. Sin los fenicios y sin su influjo es imposible entender Tartessos. Es importantísimo. Gracias a los fenicios, no solo la escritura, también, por ejemplo, el torno o el hierro llegó a la zona de Tartessos. ¿Cuál es el final de la cultura tartésica y por qué? Bueno, se han planteado diferentes teorías. El Sulten, uno de los primeros que investigó y estudió sobre Tartessos, pensaba que fueron los cartagineses quienes destruyeron esa civilización. Sin embargo, se ha pensado también más en el hecho de la caída de Tiro, que era la metrópoli que fundó Gadir, la actual Cádiz, y el hecho de que la presión asiria y neobabilónica después hiciera que Tiro cayera, pues creó una crisis y en las colonias fenicias, y el comercio tartesio dependía en gran medida de ello. Entonces podía ser otra de las posibilidades. También puede ser que esa crisis o otros elementos provocaran una crisis interna de conflictos y demás que hicieran que Tartessos acabara, no me gusta la palabra desaparecer, porque en el fondo la vida humana continúa y se ha visto en los yacimientos una continuidad. En el fondo cambiamos Tartessos por turdetanos, que son el pueblo íbero ya propiamente dicho. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, quizás somos un poco apocalípticos a la hora de hablar de la desaparición de Tartessos. Se hablaba también, pues eso, de la extinción de algunos metales, etcétera, y que quizá todo ese boato, toda esa fastuosidad que caracterizó al pueblo meridional de la península, pues bueno, pues le hizo perder, más que desaparecer, perder la importancia o la preponderancia que tenía hasta entonces, ¿no? Pero sí que es cierto, como dices, que muchos de esos aspectos culturales del mundo tartésico se ven perfectamente diluidos y con una continuidad en el tiempo dentro del mundo ibérico. Eso es, las necesidades cambian. Entonces, si ya no hay demanda de metales, pues vamos a labrar la tierra o a producir salazones, vid, aceite, que luego tuvieron gran fama en todo el Mediterráneo, todos esos productos. Nosotros, por ejemplo, consideramos que hay una cierta continuidad desde los reyes católicos, y la sociedad de los reyes católicos con la sociedad contemporánea ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver, y los consideramos como realmente nuestros antepasados, y buscamos en la heráldica quiénes eran nuestras familias. Podría pasar algo parecido, porque en los yacimientos se ha encontrado continuidad en muchos de ellos. También hay, no sé, el hábitat puede variar. Incluso en la actualidad hay ciudades que se abandonan y ciudades que crecen. Entonces puede haber esos movimientos de población, que no es un cataclismo, como decíamos, que no es un ocaso o desaparición total, sino simplemente, perdón, las necesidades varían, las necesidades cambian y la sociedad nueva se adapta a esa nueva situación y a ese contexto internacional, que siempre hay que tener en cuenta, porque a partir de la época orientalizante con las colonizaciones, el Mediterráneo era casi uno. Todo el mundo fenicio y el mundo griego se interrelacionaba, y posteriormente, cuando ya Cartago y Roma obtienen ese protagonismo, los romanos llegaron a llamar el mar Mediterráneo Mare Nostrum. Entonces, todo ese contexto internacional hay que tenerlo siempre en cuenta. Cambian las situaciones, pero los pueblos se van adaptando, y eso no significa exactamente que desaparezcan, que ya haya llegado su fin, sino que se han convertido en algo diferente. Un montón de problemas y de cuestiones son todavía los que quedan pendientes. Pero eso es bueno. De resolver. Obviamente, si no, no estaríamos aquí hablando de ello, y si no, no se escribirían libros como Breve Historia de Tartessos, de Raquel Carrillo, que en los últimos minutos nos ha estado acompañando e ilustrando brillantemente, como siempre digo, sobre este tema tan apasionante. Raquel, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros. Carter, ¿Ve usted algo? Sí, cosas maravillosas. El faraón Tutankamón ya tiene el lugar que se merece en la historia. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Como todas las semanas, Alba Morales nos trae los acontecimientos históricos más importantes. Pasamos a las efemérides. De diciembre de 1474. En Segovia, tras haber muerto el día anterior el rey Enrique IV de Castilla y de acuerdo con el convenio de Guisando, sale del Alcázar la princesa doña Isabel para ser proclamada soberana de Castilla. 14 de diciembre de 1812. Las tropas del emperador Napoleón I son expulsadas de los territorios rusos. Diezmadas por los combates, el frío y el hambre, solo 22.000 hombres de un ejército inicial de 600.000 regresarán a sus casas como supervivientes de la campaña rusa. 15 de diciembre de 1939. Protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable, se estrena la película de Victor Fleming, Lo que el viento se llevó. Se convertirá en uno de los grandes hitos de la historia del cine. 16 de diciembre de 1770. Se cumplen 240 años desde que el compositor alemán de música clásica, Beethoven, naciera en Bonn, Alemania, convirtiéndose en el principal precursor de la transición del clasicismo al romanticismo. 17 de diciembre de 1790. En el costado sur de la Plaza Mayor de la Ciudad de México se encuentra la Piedra del Sol, también conocida como Calendario Azteca o Calendario del Sol. 18 de diciembre de 1940. Adolf Hitler ordena a sus generales preparar la invasión de la Unión Soviética en una operación que se conoce con el nombre clave de Operación Barbarroja. Se llevará a cabo en junio de 1941. Recuerda que ahora puedes descubrir más efemérides y saber todos los detalles del programa todos los días a través de nuestro Twitter, @serhistoria. Te esperamos. Ser Historia, Cadena Ser. Uno de los problemas más importantes que sufren muchos de los monumentos antiguos es su conservación. Esto parece algo obvio, ¿no? No decimos en absoluto nada nuevo. Sin embargo, la pregunta que los arquitectos se plantean a la hora de comenzar la rehabilitación es cómo enfocar el uso que se quiere de este nuevo edificio. Mejor dicho, cómo adaptarlo a los usos contemporáneos que se necesitan de él. Uno de los ejemplos más claros lo podemos encontrar en la Catedral de Santiago de Compostela. Allí, torres, un claustro, las fachadas, absolutamente todo está englobado en un complejo plan de restauración. Nos hemos acercado a Santiago para entrevistar a Javier Alonso, arquitecto, autor del plan director de la catedral, y esto es lo que nos ha contado. Javier, ¿cómo se restaura una catedral? Bueno, en primer lugar hay que hacer una serie de estudios completos que se engloban bajo el marco administrativo del plan director, que desde diferentes disciplinas analiza, investiga el estado actual de la catedral. De ahí, de esa visión de conjunto, se establece una serie de propuestas para restaurar todo aquello que se ha calificado como daño, lo cual no es inmediato, porque ante una piedra rota, por decir un ejemplo muy elemental, en general en casi todos los daños hay que pararse y reflexionar si eso es algo a respetar o eso es algo que hay que restaurar. No sé si hay un convenio donde dice que a la hora de restaurar monumentos y obras de arte hay que respetar el último aspecto que tenían o una cosa. No, creo que te refieres a la Carta de Venecia. Sí, hay una serie de indicaciones para restauración, como es evitar los falsos históricos, que es no imitar con técnicas y actuaciones contemporáneas formas antiguas, pero eso no es algo instantáneo de aplicar, porque a lo mejor un daño en una piedra, si se deja como está, puede aumentar el deterioro a las zonas adyacentes. Entonces hay que valorar muchas cosas. Desde el punto de vista arquitectónico, lo que manda mucho es la coherencia constructiva y seguridad constructiva, ¿no? Pues si se ve una grapa oxidada, aunque sea muy antigua, hay que cambiarla, porque puede dañar todavía más las fábricas. ¿Y qué problemas principales tiene la Catedral de Santiago? Sí, se hizo una clasificación en 10 grandes grupos, y de ellos los más llamativos que recuerdo ahora es daños en las fábricas de piedra por muchas causas, grapas oxidadas, erosiones, actuaciones anómalas, es un gran grupo, filtraciones de humedades por cubiertas y fachadas y también por capilaridad, daños estructurales, tanto en forjados de madera que en algunos sitios están pudriendo, como en estructuras nuevas de hormigón del siglo pasado que han causado más daño que bien. Y ahora el plan director, de hecho, plantea ir retirando paulatinamente, sustituirlas por otras coherentes con las fábricas y que al mismo tiempo permita un uso adecuado. Las de hormigón inutilizan las estancias. ¿Qué tipo de piedra es la que vemos en la catedral? Bueno, la mayor parte es granito. Hay unas canteras ya localizadas, ¿no?, cerca de Santiago, algunas agotadas ya, de donde se empleó el granito para la catedral. Y cuando hay que reponer alguna pieza se trae un granito muy similar. Aquí es granito, en ese sentido está bastante bien conservada en general, salvo daños puntuales, muchos daños puntuales de grapas que revientan las piedras. Y de hecho hace poco cayó una de la torre del reloj, una piedra grande, y fue una suerte que no pillase a nadie debajo. A la hora de reconstruir o por lo menos recuperar el aspecto original, entre comillas, ¿se utiliza documentación? ¿Se utiliza qué tipo sí. de información? O sea, en la catedral hay la suerte, en la elaboración del plan director, que estudios previos había muchísimos, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista historiador y estilístico. Ya no tanto desde el punto de vista, o casi ninguno, desde el punto de vista constructivo. Todas esas disciplinas se complementan y efectivamente hay que tenerlas en cuenta. Pero dijiste algo que no es exacto. No se trata de devolver el estado original, sino en el siglo XX, XXI, donde estamos ahora, hacerlo más acorde con la historia del monumento y con la impronta cultural de nuestra época. Por ejemplo, uno de los temas más importantes va a ser la rehabilitación del claustro, y ahí, aparte del tema constructivo, incide el tema funcional, ¿no? El claustro no nació para los usos que tiene ahora, hay muchas incoherencias de usos. Y eso exige, por ejemplo, poner ascensores, por ejemplo, retirar hormigones donde lo hay, porque son unas vigas que inhabilitan los espacios, etc. Como sucede con cualquier edificio de estas características, desde que se da la inauguración, por así decirlo, hasta la actualidad, en diferentes periodos de la historia se han ido añadiendo, pues, durante el Renacimiento, durante el Barroco, Neogótico, etc., ¿no? Esos añadidos, que en este caso, por ejemplo, bueno, pues tampoco generan un pastiche como vemos en otras catedrales, ¿no? Aquí más o menos es bastante heterogéneo y homogéneo. ¿Ha provocado algún daño este tipo de añadidos posteriores o no? No, en general, una de las riquezas de esta catedral no es que ha incorporado, porque se buscaba a los mejores arquitectos y con los mejores medios de la época, mientras el cabildo tuvo dinero, que fue hasta el siglo XVIII. Entonces, en general, está todo muy bien incorporado. Las actuaciones que han sido, pues, inconvenientes han sido sobre todo en el siglo XIX y también en el siglo XX, ¿no? En el siglo XIX, supongo, por falta de medios, la catedral quedó, con la desamortización y la guerra de independencia, quedó sin dinero. Y se nota, las actuaciones que se hicieron entonces, pues eran chapuceras. Se estropeaba una ventana, se tapeaba el hueco y punto, cosas así, ¿no? Y en el siglo XX otras actuaciones ya inconvenientes por falta de cultura arquitectónica han sido sobre todo el uso abusivo del hormigón, ¿no?, que yo creo que ha hecho más daño que bien para la catedral. Ahora, de hecho, hay que plantearse el irlo retirando poco a poco. ¿Para cuándo se prevé acabar el proyecto? Sí. Bueno, el plan director establece una serie de fases, ¿no?, que también depende de los medios económicos que se vayan disponiendo. De entrada parece que hay bastante, el consorcio y el cabildo se han movido mucho para conseguirlos, y si todo va como se espera, confiamos mejor, que para el próximo Año Santo la mayor parte de las actuaciones estén ejecutadas ya, o sea, el 2021. ¿Y va a cambiar mucho el aspecto de la catedral, o son esos pequeños detalles que al público le pasa desapercibido, pero que, bueno, que consolidan un poco la estructura del edificio y hacen y no hacen temer, mejor dicho, que suceda alguna No, hay, el abanico de intervenciones es muy amplio, desde las estrictamente de consolidación, que son las que es apuntadora o sustitución de piedras dañadas, hasta restauración de acabados de espacios que están muy deteriorados. Estoy pensando ahora en la Capilla del Pilar, está deshecha desde el siglo XIX y eran todo mármoles y jaspes de colores escogidísimos. Esa capilla, cuando se restaure, se ha hecho ya una primera muestra, el aspecto va a cambiar completamente. Y después en el claustro, donde se incorpora parte del tema constructivo, el tema funcional, ahí sí, ahí también va a cambiar bastante. Ahora, la apariencia exterior de postal, no, eso más limpio, un poco más limpia se va a ver, eso sí. Pero poco más. Hombre, la zabachería que se está ejecutando ahora, pues de las fotos que había hasta hace unos meses, pues ya ha cambiado mucho. Antes estaba negra y verde. Negra por la suciedad y verde por la vegetación. Y ahora no, ya va cambiando, estás retirando los andamios y el cambio es notable. Muy bien, muchísimas gracias. El término megalitismo hace referencia a las construcciones prehistóricas levantadas literalmente con grandes piedras. Este es precisamente el significado de la palabra megalito. Su extensión por toda Europa occidental, desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce más o menos, en el segundo milenio antes de nuestra era, ha permitido la identificación de culturas y grupos sociales con numerosos elementos diferenciadores, pero también con muchos comunes. En algunos correos electrónicos nos habéis pedido hacer un parón sobre este tema. Hemos viajado a Huelva, uno de los enclaves con más riqueza megalítica, y hemos entrevistado a uno de sus mejores conocedores, José Antonio Linares, experto en megalitismo y arqueólogo vinculado a la empresa Cota Cero, gestor del patrimonio histórico. Antonio Linares, bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado de estar aquí contigo. ¿Qué es el megalitismo? Pues el megalitismo es una, podemos decirlo de manera genérica, es una manifestación cultural donde el protagonista son las arquitecturas megalíticas con distintas soluciones constructivas, dólmenes, tolos, círculos de piedra, menires, pero también es una forma o una ideología, una forma de pensamiento, es decir, y es una manifestación cultural que se produce ya no solo a escala de Europa Occidental, como anteriormente se pensaba, sino que es incluso un fenómeno a escala mundial. Es decir, la elección y la erección de grandes piedras, tanto aisladas como formando conjuntos arquitectónicos complejos, se está viendo que tiene una manifestación a nivel planetario con una amplitud cronológica mucho más allá de la prehistoria reciente. En Europa sabemos que va desde el sexto milenio hasta el segundo, y lo que se está viendo es que hay manifestaciones constructivas arquitectónicas que utilizan grandes piedras para el uso de tumbas, menires o monumentos complejos en épocas posteriores. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de los Moai en la isla de Pascua, que llegan hasta el siglo XVI. Ahora mismo nos encontramos en Huelva, sí. En la zona sur de la península ibérica, es uno de los emplazamientos en donde más monumentos megalíticos vamos a encontrar, ¿no? Sí, la península ibérica es una de las zonas de Europa Occidental con mayor concentración de áreas, de grupos, de presencia de megalitos de distintas tipologías. En concreto, el sur ofrece una riqueza en cuanto a diversidad de tipologías constructivas y formas constructivas y maneras de organizar estas arquitecturas en el territorio. Quizá eso obedezca a que hay un desarrollo diacrónico complejo desde el neolítico, antiguo medio, hasta la edad del cobre, incluso al bronce, con lo cual tenemos un desarrollo diacrónico de muchos tipos de formaciones sociales que utilizan grandes piedras para construir este tipo de arquitecturas que no solo son funerarias, sino que tienen otros usos relacionados con las prácticas astronómicas, cultos al antepasado, delimitaciones o hitos territoriales. Y efectivamente, el sur es una de las zonas más complejas, y dentro del sur, Andalucía es especialmente rico, y Huelva ofrece la peculiaridad de ser una de las provincias que en 100 kilómetros de extensión en el eje norte-sur y otros 80 o 100 en el este oeste, ofrece todo ese abanico de arquitectura, desde la presencia de menires, círculos de piedras, dólmenes, desde galerías simples, arquitectura más compleja con dólmenes con varias cámaras, a presencia de sepulcros de falsa cúpula, otro tipo de arquitectura que son las construcciones de tipo semi-hipogeica excavadas en el sustrato, que también las tenemos en la provincia de Huelva. O sea que en este territorio tenemos esa diversidad de arquitecturas megalíticas porque están relacionadas con la diversidad de las sociedades que ocuparon este territorio y que todas tienen un nexo común en una forma de entender el megalitismo como un proceso de ideología, de cultos al antepasado, de reivindicación de los ancestros, de crear espacios sagrados en torno a estas grandes piedras. Ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de visitar un yacimiento importante, que es la Zarcita, en donde ahí se levantaron varias edificaciones, tumbas de cúpula. Uh-huh. Explícanos un poco por qué ese diseño, que lo podemos encontrar luego en otros lugares del Mediterráneo, y también quién se enterraba ahí. Bueno, hablamos un poco de la cuestión del poblado del Cabeza de los Vientos y la necrópolis de la Zarcita. El poblado de los Vientos y la necrópolis de la Zarcita es el mejor caso que puede ejemplificar cómo una comunidad campesina del tercer milenio construye un poblado fortificado y necesita dotar a esos habitantes de una necrópolis, un espacio de enterramiento, de culto a sus ancestros y de espacio ceremonial o ritual, ¿no? Entonces, este tipo de arquitecturas funerarias son sepulcros de falsa cúpula, son toloi. Se caracterizan por tener cámaras circulares y corredores de acceso con diversas técnicas constructivas, creando dos básicamente, mampostería de pizarra o utilizando también el revestimiento de las paredes con losas verticales. Lo característico es que las cubiertas de estas arquitecturas se hacen por aproximación dilada, es decir, crean una bóveda artificial. Este tipo de arquitectura se entiende que es del tercer milenio, es de digamos del megalitismo más tardío, no es del megalitismo del neolítico ni de la tradición constructiva, digamos, del heredera del dolmen, del concepto dolmen, de arquitectura dintelada. A nivel social, lo que nos está diciendo es que estamos en un estadio donde la sociedad tiene un desarrollo político, territorial, económico más complejo que la del neolítico. Empiezan a marcar con las necrópolis y con los poblados fortificados los territorios, a reivindicar la posesión de esos sitios, a estar insertas en unos territorios donde los productos que aparecen o los ajuares que aparecen en las tumbas proceden de contextos geográficos muy distantes, que a la vez tienen relaciones de intercambio con otras comunidades, y que el hecho de que ya abandonen, digamos, la tradición megalítica del dolmen y que construyan sepulcros de falsa cúpula nos está diciendo el cambio que hay a nivel ideológico y mental de los rituales funerarios, que son culturas diferentes, que son formas de soluciones constructivas diferentes a un mismo problema, que el problema es la muerte, el concepto de la muerte, seguramente. Pasa que todavía queda mucho por investigar, porque coexisten en el tiempo la arquitectura dolménica y la arquitectura de falsa cúpula. El significado de uno y de otro pues puede ser incluso también de identidad cultural. Hay una tradición megalítica heredada en determinadas comunidades y otras, con unas sociedades mucho más complejas, empiezan a construir necrópolis, auténticas necrópolis, donde el elemento predominante, como en Palencina de la Concepción o en Sevilla o en otros grandes poblados abiertos en extensión, sean los sepulcros de falsa cúpula, mientras en otros tipos de territorio lo que predomina son los dolmenes. Muy bien, José Antonio Linares, arqueólogo, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Gracias a ti, muchas gracias. Un mensajero del Papa ha llegado esta mañana a Palacio. Su Santidad nos otorga el título de Reyes Católicos. ¿Acaso no lo merecemos? Hemos descubierto un nuevo continente y conquistado Granada a los moros. ¿No crees, Fernando, que son argumentos suficientes para que hablen de nosotros en los libros de historia? Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Como cada semana, Fermín Agustí nos trae noticias, libros y exposiciones en su agenda. Comenzamos con una noticia. Se ha encontrado un nido con 15 pequeños dinosaurios sepultados por una tormenta de arena. Los esqueletos pertenecen a la especie Protoceratops andreusi y fueron enterrados en el desierto de Mongolia. Estos dinosaurios vivieron hace aproximadamente 70 millones de años, pues durante el Cretácico tardío, en una zona de dunas. 10 de los ejemplares se han conservado completos. Los Protoceratops eran dinosaurios que llegaban a medir los 2 metros de longitud y que tardaban unos 10 años en crecer. Hasta el 26 de febrero vamos a tener la posibilidad de ver en la sede Fundación Nova Caixa Galicia, en Santiago de Compostela, la exposición Rubens Brueghel Lorena, Paisaje Nórdico en el Prado, una exposición formada por 52 pinturas pertenecientes a los fondos de la primera Pinacoteca Nacional. La obra ofrece una buena aproximación a las diferentes tipologías del paisaje que surgieron a lo largo del siglo XVII en Flandes y Holanda. Teresa Posada, comisaria de la exposición, nos cuenta por qué aparece el tema del paisaje en la pintura. Y con estos nórdicos lo que hacen es que convierten ese fondo en el escenario, lo convierten en el tema, que rellenan de una serie de figuras, porque hasta el 19 es impensable hacer paisaje puro, aunque hay unas acuarelas de Durero cuando baja a Italia, hace unas acuarelas de paisaje puro, pero son acuarelas, y son ellos los que les enseñan a que el paisaje es también un tema pictórico. Y esta semana recomendamos el libro Males de artistas, enfermedad y creación, de Omar López Mato. Es un libro muy peculiar en el que nos vamos a encontrar con artistas de todo tipo, pues desde pintores, músicos, como escritores y poetas, que a lo largo de su trayectoria han tenido alguna enfermedad o han sufrido algún tipo de limitación que no ha impedido que triunfasen. Su autor nos cuenta qué nos vamos a encontrar en este libro. Nosotros nacemos y vivimos con enfermedades. Las enfermedades son partes de nuestra vida y estas enfermedades influyeron la obra de muchos pintores, o de muchos escultores o de muchos escritores. Es decir, Byron, Lord Byron, hubiese sido el mismo escritor si no hubiese tenido su problema de deformación en la pierna, que tantos problemas le trajo aparte con su madre. Monet hubiese pintado los desnudos si es que no hubiese sido operado de catarata y él se hubiese quejado de los azules que él imaginaba como irreales. Thomas Mann y la montaña mágica, la tuberculosis. ¿Cuántos de nuestros artistas y escritores fueron tuberculosos y dejaron impregnada su obra con esa enfermedad? ¿Pero qué le lleva a escribir un libro de este estilo? Bueno, junto dos de mis vocaciones. Por un lado, la medicina. Soy médico oftalmólogo, con una curiosidad justamente sobre los problemas visuales en los pintores. Fíjense ustedes, hay relatos sobre la predilección del amarillo de Van Gogh, porque puede ser atribuido a alguno de los medicamentos que él estaba tomando, a la artritis reumatoide de Renoir, que lo lleva a terminar sus días pintando con los pinceles atados a sus manos. Y por el otro lado, bueno, una vocación más tardía de escritor, que trata de conjugar mi gusto por las historias personales y relacionarlo con lo que más conozco, que es la medicina. Nosotros nos vamos, como siempre, continuamos en Twitter con el hashtag SHAgenda, donde cada uno de vosotros nos puede recomendar qué ver, qué hacer o qué leer. Hasta la semana que viene. Hasta aquí el tiempo de nuestro programa de hoy, dedicado a Tartessos, Santiago de Compostela y el megalitismo. Como siempre os recuerdo, las formas de contacto con nosotros las tenéis todas en la página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia. Ahí está también nuestro Facebook, facebook.com/ser-historia, el contestador automático 915210967, el Twitter @ser-historia y la forma más fácil ser-historia@cadenaser.com. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belchi en la selección musical, Carlos Llanos en los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Todos nosotros estamos preparando los programas especiales que en pocas semanas comenzaremos a emitir por las Navidades. Como siempre os digo, al final, delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con las noticias y más entretenimiento aquí en la Cadena SER. Hasta la semana que viene.